Quiero recordarles que hoy, martes, vamos a tener el panel en torno a la violencia doméstica. Así que todos los martes, aquí en Mediodía Cero, va a estar vertiendo sus opiniones y sus conocimientos para que, bueno, de alguna manera contribuir a terminar con este terrible flagelo que golpea básicamente a las uruguayas y a los niños de nuestro país, que es la violencia doméstica. Y ya están los estudios acompañándonos el psicólogo Oscar Cruz, que todos los martes de opinión respecto a un tema de absolutísima actualidad y de mucha sensibilidad y preocupación en la sociedad, como es la violencia doméstica. Oscar, ¿cómo estás? Buen mediodía, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. A la audiencia también les agradecemos haber concurrido a esta convocatoria que lanzamos el jueves pasado, donde los invitamos a enterarse de las últimas novedades en cuanto a soluciones de situaciones de violencia doméstica. ¿Soluciones en qué sentido? En que cada uno que se siente en situación de riesgo tiene que tomar acciones para comenzar un proceso que deriva en la solución. No hay una solución sencilla, inmediata. Lo que sí tiene que haber es la actitud de resolverlo. Para eso convocamos a cuatro enormes panelistas. Una de ellas está en este momento escuchando, y se trata de la doctora Jacinta Valvela, ex integrante de la Suprema Corte de Justicia y además redactora del Código de Niñez y Adolescencia, que concurre invitada, convocada, a beneficiar al Departamento de Maldonado.